Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Padre, únenos en santa comunidad. Danos constante prontitud para el sacrificio, así como nos lo exige nuestra santa misión. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Que con alegría al Señor en nuestras almas, como tú nos asemejemos a Él en toda nuestra vida, haznos encendernos en su resplandor. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Enséñanos más y más a orar, eleva nuestro corazón. En todo momento miremos a tu Hijo, en toda circunstancia confiemos en Él. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros, de nosotros Cristo, con mayor claridad. Haz de nosotros Cristo, haz que el sol de Cristo brille en nosotros, de nosotros Cristo, con mayor claridad. Haz de nosotros Cristo, haz que su espíritu traspase nuestro ser. Envíanos lenguas de fuego y amor, y que a semejanza tuya brille a través de nosotros con fuerza tu sol. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros con mayor claridad. Que el sol de Cristo brille en nosotros, que el sol de Cristo con mayor claridad. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros, con mayor claridad. Haz que el sol de Cristo brille en nosotros, con mayor claridad. Cristo brille en nosotros con mayor claridad.